Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este lunes 5 de enero de 2009. Estos son los titulares de las noticias. Las tropas israelíes ya están en la periferia de la ciudad de Gaza. Un marroquí asume la alcaldía de Rotterdam y continúa sin pausa la violencia de los narcotraficantes mexicanos. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, las últimas noticias sobre la violencia en Gaza. Perspectivas 2009 en el ámbito internacional. Violencia intrafamiliar en Chile, el resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Ramón Aniotis. Gracias, Raquel, y tengan todos muy buenos días. Las tropas israelíes han llegado a la periferia de la ciudad de Gaza. La infantería de Israel es apoyada por fuego de artillería y cañoneo desde barcos de la Marina. La ciudad de Gaza y la zona norte de la Franja de Gaza han sido aisladas de la parte sur para impedir que los milicianos de Hamas puedan recibir pertrechos. La cantidad de palestinos muertos en estos 10 días de ataques israelíes asciende a más de 500, entre ellos 19 niños. Desde el inicio de la ofensiva terrestre, el pasado sábado, han muerto 70 palestinos y un militar israelí. Este lunes tendrán lugar encuentros de todo tipo y a todo nivel para intentar alcanzar una tregua. Entre las distintas misiones que viajan hacia Oriente Próximo se encuentra una de la Unión Europea, a la que se unirá el presidente francés Nicolas Sarkozy. También Rusia ha enviado un representante para mediar en el conflicto entre Israel y Hamas. Entre tanto, en muchos lugares del mundo han tenido lugar nuevas manifestaciones contra la operación militar israelí en la Franja de Gaza. La mayor concentración de protesta tuvo lugar en Estambul, donde, según los organizadores, se reunieron 700.000 personas. La policía no pudo aportar cifras, pero la plaza de Caglayán, en el centro de la ciudad turca, estaba atestada de manifestantes. En la capital de Marruecos, Rabat, la policía calcula que se reunieron unas 40.000 personas, mientras en Beirut, la capital libanesa, varios miles de personas se dieron cita ante el edificio de las Naciones Unidas. También hubo manifestaciones en Oslo, Atenas y Montreal. En Chile, cientos de personas protestaron pacíficamente ante la Embajada de Israel en Santiago. En París tuvo lugar una manifestación de apoyo a Israel que, según los organizadores, reunió a unas 12.000 personas, aunque la policía calculó la asistencia en 4.000. Entre el sábado y el domingo pasados fueron asesinadas 9 personas en distintas ciudades del norte de México. 5 de las muertes, entre ellas un joven de 14 años, tuvieron lugar en la ciudad de Tijuana. En la localidad de Tecate, cerca de Tijuana, 2 personas murieron en un tiroteo, mientras en Ciudad Juárez fueron asesinadas otras 2 personas, una de ellas mujer. El estado mexicano de Chihuahua es un campo de batalla entre el cartel de Juárez y el de Sinaloa, que se disputan las rutas de contrabando de drogas hacia Estados Unidos. México destinó 36.000 militares, además de miles de policías, para combatir el narcotráfico. Sin embargo, ello no impidió que en el 2008 fueran asesinadas unas 5.300 personas en hechos vinculados al narcotráfico. En la ciudad holandesa de Rotterdam ha asumido como alcalde Ahmed Aboutaleb. El ex viceministro de Asuntos Sociales del Partido Socialdemócrata es el primer alcalde de origen marroquí en Holanda. La toma de mando de Aboutaleb despertó un gran interés internacional y contó con la presencia de periodistas de Marruecos, Francia y Alemania. Aboutaleb asumió su cargo en una ceremonia a la que también asistieron otros alcaldes, entre ellos el de la capital, Ámsterdam, el también socialdemócrata Job Cohen, y la alcaldesa de la ciudad de Almere, la liberal Annemarie Jorritsma. India ha entregado a Pakistán pruebas de la participación de extremistas musulmanes pakistaníes en los atentados del pasado noviembre en la ciudad de Mumbai. Nueva Delhi espera que Islamabad comience inmediatamente una investigación. Poco después de los ataques, India aseveró que los 10 autores provenían de Pakistán. Las acusaciones hicieron aumentar las tensiones entre los dos países que, desde su independencia en 1947, ya han librado 3 guerras. India comunicó que los documentos entregados a Pakistán son, entre otras pruebas, las declaraciones hechas por el único atacante que sobrevivió en Mumbai. En los datos proporcionados también se encuentran los contactos telefónicos que mantuvieron los extremistas. En la India, decenas de miles de camioneros se han declarado en huelga por tiempo indeterminado. Los huelguistas exigen que se disminuyan los impuestos y se rebaje el precio del combustible. La medida fue tomada tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno indio. Se teme que la huelga de choferes haga aumentar los precios de alimentos y otros productos, ya que en India la mayor parte del transporte se hace con camiones. Gracias al gran desarrollo económico, el sector del transporte ha tenido un gran crecimiento en India, pero ahora ha sido fuertemente afectado por la crisis financiera mundial. Un agente policial resultó gravemente herido al ser tiroteado en Atenas, la capital de Grecia. La víctima formaba parte de la guardia de un edificio gubernamental cuando fueron atacados con un arma de grueso calibre. Inmediatamente después del tiroteo, la policía inició un operativo de búsqueda de los atacantes. Durante el último mes, Grecia ha sido escenario de violentas manifestaciones para protestar contra la muerte de un joven de 15 años que fue alcanzado por un disparo policial. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. En la madrugada del lunes, la aviación israelí atacó 130 objetivos en la Franja de Gaza, según informó una portavoz militar en Tel Aviv. 5 niños palestinos habrían muerto en estas acciones. Tomamos contacto con nuestra corresponsal en Israel, Reina Fresco. Alejandro Pintamali conversa con ella. Reina, buen día, gracias Raquel. Reina, cuéntanos cuál es la opinión del hombre común, de la gente en Israel, sobre estas operaciones militares de su ejército en Gaza, que por cierto, en estos momentos se dice que la ciudad está cercada. Bueno, exactamente, Alejandro, buenos días. Aquí la gente en general acepta y apoya al gobierno de Israel. Se puede hablar de una amplia mayoría de israelíes que están apoyando este operativo militar en Gaza, que como decías bien, los tanques israelíes están apostados ya alrededor de la ciudad y han dividido la franja en dos partes. Y digo que la mayoría apoya porque toda la población del sur de Israel, más de 1,5 millones de habitantes, está siendo acosada por los misiles que continúa lanzando Hamás a pesar de los masivos bombardeos de Israel sobre la franja y que continuamente caen. En lo que va del día ya han caído más o menos 20 misiles en la zona sur de Israel y han impactado en casas, han impactado en zonas descampadas. Hay gente con estado de shock y gente con miedo. No se puede comparar lo que está pasando en Gaza, es por eso que por la envergadura y por la embestida israelí en la franja, pero y la gente dice, nosotros no queremos que la gente se muera, no quisiéramos que hayan víctimas, pero no nos queda más remedio que aceptar y apoyar a nuestro ejército y apoyar a la decisión del gobierno de seguir hasta el final, hasta lograr que jamás deje de lanzar misiles contra el sur y contra nuestras ciudades, contra nuestra población, contra nuestra gente que ya no tiene vida en la localidad de Sderot. La gente tiene que estar de pie andando por la calle para ponerse en una parada de autobús y tienen unas especies de como habitaciones de cemento armado para esconderse en caso de que haya una alarma. Ahora, esto mismo que nos cuentas, Reina, el hecho de que todavía continúen los ataques de Hamás es lo que pone en duda la efectividad de estas operaciones militares israelíes. ¿Cree alguien realmente que estas acciones van a posibilitar la paz o algo parecido? Bueno, hablar de la gente en general es un poco difícil. Puedo dar mi opinión y decir que en esta parte del mundo lograr una paz ya hace más de medio siglo se está tratando y no se ha conseguido. Yo creo que más bien lo que se podría llegar a facilitar sería una especie de tregua, un alto al fuego, un cese al fuego y ver después cómo se sigue, porque en este momento la situación es gravísima. Israel está dentro de Gaza, entrando casa por casa en algunos lugares. Hay tanques, hay 4 batallones de unidades de efectivos militares, de inteligencia, de artillería, de los paracaidistas que están actuando y realmente entraron, pero no se saben cuándo van a salir. Es decir, por el momento yo creo que lo que se va a lograr y lo que quizás Israel está pidiendo es una tregua. Incluso Hamás parece ya que está flaqueando y ha comenzado a decir que posiblemente un grupo de los dirigentes que vienen del exilio de Damasco van a viajar a Egipto en las próximas horas para lograr una tregua. Así que yo creo que más que una paz se tiene que lograr primero una tregua o un alto al fuego, que es indispensable para que se pueda comenzar a dialogar nuevamente. Alejandro. Esta tregua al día de hoy no parece figurar en la agenda del gobierno israelí, que por el contrario continúa la ofensiva. ¿Y qué pasó, como sabemos, de la ofensiva aérea a la ofensiva terrestre? ¿O esto ya se está hablando seriamente sobre la posibilidad de esta tregua? Bueno, la ofensiva terrestre va paralelamente a la diplomática. O sea, los dirigentes israelíes que están deseando, creo yo, que la comunidad internacional le imponga jamás condiciones de alto al fuego, y dicen que no tienen intenciones de llegar a un acuerdo con ese grupo, eso es lo que dicen en Jerusalén, sino solamente un acuerdo de tregua contra Hamas. En Jerusalén esperan un acuerdo, diría yo, internacional, que le dé una tregua y logre sacarlos de Gaza, pero una tregua sin que tengan en cuenta lo que desea Hamas. Por lo que ha dicho la prensa israelí, se ha presentado a la comunidad internacional tres condiciones básicas para cualquier acuerdo de alto al fuego. Israel pide que un equipo de Estados Unidos y Egipto esté presente en el eje de Filadelfia, en el lado egipcio de la frontera al sur de la franja. La segunda condición es una decisión de Naciones Unidas que llame a poner fin al lanzamiento de misiles y define estos ataques contra Israel como un acto de defensa propia por parte de Israel. Y la tercera condición sería un acuerdo regional, según lo que se estipuló en el año 2005, para la apertura de los puestos fronterizos bajo supervisión europea. Alejandro. Reina Fresco, desde Israel, muchísimas gracias. A ustedes. Violencia, narcotráfico, crisis económica. Sombrías perspectivas para este nuevo año. José Cepeda conversa con Mariano Aguirre, director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz en Oslo. Señor Aguirre, ¿debemos ser esperanzados, optimistas de cara al 2009 respecto de un cambio de política internacional de los Estados Unidos, lo que produciría naturalmente el cambio de la opción de la guerra como prioridad, pasaría a un segundo lugar y eso significaría naturalmente menos enfrentamientos a nivel internacional? Primero, que sí va a haber un cierto cambio. La política del nuevo presidente de Obama seguramente no va a ser tan belicista, va a ser más favorable al diálogo, se va a apoyar menos en el recurso de las armas. De hecho, probablemente siga de alguna forma, yo creo que ha habido un tiempo de transición entre la primera y segunda presidencia de Bush. La primera fue el estallido, fue el lanzamiento de la guerra de Irak, los ataques a todos los acuerdos internacionales, que es una forma de guerra diplomática, como el acuerdo de Kioto. En la segunda fase siguió en todas estas lides, pero al mismo tiempo no inició Bush nuevas guerras. Por ejemplo, un anuncio que se hizo desde muchos sectores de que habría un ataque a Irán no se llegó a realizar. Yo creo que Obama va a seguir esa línea y a la baja, quiero decir, tratando de priorizar el diálogo sobre lo que es el uso de la fuerza. Sin embargo, tiene varias situaciones en las que va a seguir usando la fuerza, como es el caso de Afganistán, en donde se ha pactado de forma casi abierta entre la administración saliente y la que entra el doblar el número de fuerzas en Afganistán, el número de fuerzas de Estados Unidos. Va a haber una presión sobre los aliados europeos, incluyendo Holanda, España y otros países, para que aumenten sus fuerzas ahí en Afganistán. Va a seguir Irak siendo un grave problema, porque Estados Unidos quiere sacar tropas de Irak para moverlas a Afganistán, y no es tan fácil de que vaya a poder salir de Irak, pese al acuerdo que ha hecho recientemente con el gobierno iraquí. No creo, sin embargo, que entre nuevas situaciones de guerra. Lo cual no impide que los enfrentamientos armados que tienen lugar en estos momentos en África no obtengan una resolución pacífica este año. Por supuesto, hay un enfrentamiento en África grande, se prolonga ya durante más de una década, que es la República Democrática de Congo, con implicaciones con Uganda, con influencias fuertes desde Ruanda, que se está convirtiendo en una gran potencia regional, con una demanda violenta por parte de diversos actores estatales y no estatales de África y fuera de África por los recursos naturales que tiene este país. Y es una situación que veo difícil que se vaya a resolver por la gravedad de la crisis interna y la fragmentación interna del país, tanto institucional como étnica, y al mismo tiempo porque no hay una voluntad externa de intervenir, no solo militarmente, sino con más fuerza diplomáticamente. Y después hay otro enfrentamiento, vamos a decir, no de guerra, pero de fuerte crisis social que está teniendo un coste humano terrible, que es en Zimbabue, donde la renuencia y dureza del presidente Mugabe a no querer renunciar y la falta de presión fuerte desde otros países, especialmente Sudáfrica, le mantienen en el poder. El tema de Medio Oriente da la impresión que Israel va a seguir contando con el silencio de la comunidad internacional para su enfrentamiento con Hamas y todos aquellos que supuestamente atenten, comillas, contra su seguridad interna. Yo creo que desafortunadamente no podemos pensar que pueda haber acuerdos, quizás treguas, acuerdos parciales, diálogo, pero lo que podemos prever para el conflicto israelí-palestina es efectivamente que Israel proseguirá, como está haciendo en estos días, una ofensiva muy fuerte tratando de eliminar o de controlar a Hamas, porque eliminar va a ser realmente muy difícil, reocupar parcial o totalmente la franja de Gaza, o por lo menos dejarla en una situación de fuerte debilidad, y al mismo tiempo esto produce una debilidad también de la autoridad palestina en Cisjordania, lo cual podríamos decir que entre las elecciones en Israel, unas elecciones casi imposibles de celebrar o que se celebrarán en muy malas condiciones en los territorios ocupados, más la situación de guerra que hay en este momento, es posible que el 2009 no arroje grandes sorpresas, o excepto sorpresas desagradables, y veo con mucho escepticismo lo que haga la administración Obama en este tema. Mucho me gustaría terminar con el tema de la violencia, pero no puedo alejarme de él sin mencionar, por lo menos en el caso de América Latina, el tema del narcotráfico. Ahí está el ejemplo vivo de México, una guerra declarada abiertamente al ejército, en este caso por parte del narcotráfico, con un saldo de muertes realmente impresionante. El caso mexicano es uno de los más ilustrativos de varios casos internacionales, que es el creciente peso que tiene, y esto no es nuevo, viene desde hace ya tiempo, el peso creciente que tiene el crimen internacional organizado. Y cuando decimos crimen internacional organizado, es crimen que tiene bases locales, algunas muy conocidas como Italia, otras crecientes también conocidas pero con cada vez más fuerza como el caso México, otras, por ejemplo, de los últimos prácticamente 20 años que han ido creciendo como son las mafias en Rusia, como es toda la red clandestina de tráfico de todo tipo de bienes, incluyendo personas, el tráfico de prostitución en Europa Oriental, los Balcanes, la entrada por Italia, la entrada por el Centro Europa. Todo esto es un gran negocio muy diversificado, transnacional, podríamos decir posfronterizo, quiero decir pasa fronteras, las cruza, utiliza todos los medios electrónicos, todos los medios modernos de comunicación, transmisión de información, transmisión de dinero no controlado, y es realmente una cuestión muy grave que la comunidad internacional tiene que asumir, Estado a Estado, región a región, Unión Europea, por ejemplo, en su conjunto, y trabajar conjuntamente, porque es un tema que está, yo creo, podemos decir sin alarmismos, superando la capacidad de muchos estados e inclusive corroyendo estados desde dentro, como es el caso mexicano. Pasemos al caso de la violencia generada por la crisis económica del año recién pasado. Aquí tenemos la otra violencia, no solo la violencia que se desata cuando, digamos, hay cuestiones políticas o cuestiones de identidad religiosa o étnicas, confrontamientos entre grupos sociales o entre estados. Aquí lo que tenemos es una violencia económica, una violencia financiera, una violencia que se ha hecho manifiesta en el último año, y es el impacto que tiene, por un lado, la crisis financiera sobre lo más visible, lo que más vemos, especialmente si vivimos en los países del norte, lo vemos, el tema sobre salvar los bancos, salvar las entidades financieras, tratar de salvar los ahorros, en cierta medida, de los pequeños y grandes ahorristas, tratar de salvar el sistema financiero internacional. Pero al mismo tiempo todo esto tiene un impacto mucho más invisible, del que realmente poca gente se ha ocupado en las últimas semanas o meses. Alguno ha sido, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, o el premio Nobel Joseph Stiglitz, que es alertar sobre el impacto que esto tiene sobre los países pobres en su conjunto y sobre, podríamos decir, la gente pobre, no solo en países del sur, sino también en los del norte. Por dar solo un ejemplo, en el caso de España, el impacto que tiene la crisis financiera inmensa sobre todo lo que ha sido la economía, como se llama aquí, la economía del ladrillo, la economía de la construcción, de la venta de pisos, de las inmobiliarias, uno de los primeros impactos es que miles de inmigrantes se han quedado sin trabajo, no trabajan más en la construcción, quiere decir que mandan menos remesas a sus países de origen, quiere decir que en sus países de origen la gente tiene muchísimo menos dinero para consumir en cosas básicas como, por ejemplo, medicinas, sanidad o alimentación o educación. Al mismo tiempo, esta crisis está trayendo una disminución de la ayuda internacional, está provocando una caída de los precios de muchos recursos naturales de los que viven estos países y está provocando, en definitiva, una recesión que siempre supone menos inversión. Señor Aguirre, finalmente, no más no sea para contradecir a aquellos que están acostumbrados a decir que el periodismo solo trae malas noticias, que somos pájaros agoreros, ¿le es factible a usted encontrar una noticia de esperanza respecto de las tendencias para este año? Yo creo que, digamos, la esperanza yo la encontraría en que siga habiendo en diversos países, por ejemplo, en este momento por mencionar uno y en ese minuto Tailandia, en donde hay deseo de democracia, hay un deseo de la gente de vivir en paz, quiero decir, todo lo que es más invisible generalmente, movimientos sociales, movimientos en favor de la democracia, movimientos en favor de la paz, no solo lo que desde el norte vislumbramos como el mundo ONG, que es muy valioso, sino ese mundo social que se moviliza. Era Mariano Aguirre, entrevistado por José Cepeda. Según la Encuesta Nacional de Victimización Intrafamiliar y Delitos Sexuales, realizada por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, 7 de cada 10 niños chilenos ha sufrido violencia. Ángela Madrid es una de las responsables del estudio. Con ella habló Beatriz Díez. Señora Madrid, vemos que 7 de cada 10 niños chilenos ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. ¿De qué tipos de violencia estamos hablando? Esa cifra corresponde a niños que han sufrido en su vida algún tipo de violencia. Puede ser de tipo psicológico, violencia física leve y violencia física grave. Son 3 tipos de violencia con los que nosotros trabajamos. En el caso de la violencia psicológica, alude a gritos frecuentes, a insultos, a humillaciones, amenazas. En el caso de la violencia física leve, corresponde a conductas de violencia o agresión física que van desde una cachetada, un palmazo, un tirón de orejas, tirón de pelo. Y en el caso de la violencia física grave, son golpes con objetos, golpizas. Por eso estamos hablando de esos 3 tipos de violencia. Y para situarnos, ¿qué margen temporal cubre esta encuesta? Esta encuesta fue aplicada a fines del año antepasado, a fines de 2006, principio de 2007. Y estos datos corresponden a prevalencia vida, es decir, a los niños que han sufrido violencia alguna vez en su vida, y fue aplicada a niños entre 11 y 17 años, corresponde a niños y preadolescentes, o y adolescentes en realidad. Las cifras que arroja la encuesta son bastante significativas, pero además cabe temer que en la realidad sean mayores, ¿no?, por el miedo a lo mejor o vergüenza para denunciar o reconocer haber sido víctima de maltrato o de abusos dentro de la familia. La verdad es que nosotros la metodología que propusimos se esperó poder cubrir eso aplicándolo en un contexto distinto al hogar. Esto fue aplicado en el contexto escolar a los niños. Por otro lado, no se les preguntó a los niños sobre si ellos han sufrido o no violencia, sino que se les preguntó sobre si ellos han vivido o han experimentado este tipo de experiencias. En ese sentido, y también por los resguardos de confidencialidad que tomamos nosotros, esperamos que los niveles de omisión hayan sido menores. Ángela Madrid, una de las responsables de la Encuesta Nacional de Victimización Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Ya ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Todos los diarios europeos informan en primera plana sobre la situación en Gaza. La invasión terrestre israelí parte Gaza en 2, escribe el International Herald Tribune en su edición europea. Europa intenta llenar el vacío diplomático en Oriente Medio y envía 2 misiones para lograr un alto el fuego. El italiano Corriere della Sera informa en su edición de Internet que el avance de las Fuerzas Armadas israelíes continuó durante toda la noche y que se han bombardeado más de 130 objetivos. Desde el comienzo de la operación Plomo Fundido murieron más de 500 personas. En Gran Bretaña, The Times señala que Israel utilizó fósforo blanco en los ataques contra Gaza. Las bombas, que son utilizadas por las tropas británicas y estadounidenses en Irak, no son ilegales si se utilizan solo como cortina de humo. Sin embargo, el fósforo blanco está prohibido por las convenciones de Ginebra en zonas habitadas por civiles. En España, el ABC publica que el movimiento islamista palestino Hamás envía hoy una delegación a Egipto para discutir sobre la situación de guerra con Israel en la Franja de Gaza en respuesta de una invitación de Egipto. Otro diario español, El País, escribe que recrudece la guerra del gas entre Rusia y Ucrania. La empresa energética rusa Gazprom ha demandado a la empresa de gas de Ucrania ante el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo por incumplimiento del contrato de abastecimiento. La disputa ha provocado una merma en el suministro del gas hacia la Unión Europea. El cotidiano francés Libération informa que la Marina francesa frustró el secuestro de dos buques de carga, uno croata y uno panameño, por piratas somalíes en el Golfo de Adén. 19 somalíes han sido detenidos y se incautaron armas y municiones. En Holanda, el matutino de Volkskrant publica que el presidente electo de Estados Unidos sufrió su primer revés con la renuncia de Bill Richardson como ministro de Comercio en el futuro gabinete de gobierno. Richardson, actualmente gobernador del estado de Nuevo México, renunció al cargo debido a una investigación por corrupción. Otro diario holandés, Algemeen Dagblad, escribe que un médico católico argumentó en el diario del Vaticano, Osservatore Romano, que la píldora anticonceptiva es una forma de aborto, contamina el medio ambiente y causa la esterilidad de los hombres. Con el artículo, el Vaticano parece lanzar un nuevo ataque contra esta forma de limitación de la natalidad. Y así concluye la matinal de este lunes 5 de enero de 2009 a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. En nombre del Departamento Español, Ramón Aniotis y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.